102.5 Radio con todo. De tu pajo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidar en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniendo el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz se sentó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidar, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Sí, así es. Buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando, bueno, este pago. Bien, bien, ahí, todo bien, sí. Soy el que quedó en medio de los ranchos. Guacho de fijao, alma te hizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Alma sotrampeo, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidar, el mismo que un día se puso de pie, sí, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Si hasta aparecen dos verdugos en plan de ejecución. ¿Tu tía que la vine? Trata ya de convencerlos. De lo contrario, entre rejas quedaré yo. Bueno, está lloviendo. Igual a Negro no lo para ni la lluvia. Dale, dale, vamos. Timmerman conforme. El canciller Héctor Timmerman se mostró conforme con el acuerdo alcanzado por el regreso del ex presidente hondureño Manuel Zelaya a su país, que se traducirá además en la reincorporación del país centroamericano a la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, reiteramos la oposición total a los golpes de Estado en la región y especialmente que luego de la recuperación democrática deben ser sancionados los responsables por haber cometido un levantamiento contra la constitución de su país. al menos 3 muertos y 150 heridos en una cadena de bombardeos aéreos de la OTAN en Libia. Los aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte provocaron alrededor de 15 explosiones anoche y esta madrugada en Trípoli, donde el Gaddafi tiene su residencia y en el que se veía grandes columnas de humo, según despachó la prensa latinoamericana. Filiol renunció a River. Ubaldo Matildo Filiol renunció al cargo de entrenador de arqueros de River tras el desplante de Juan Pablo Carrizo, a quien le brindó su apoyo luego de otro error ante San Lorenzo. Sin embargo, el guardaballa lo desplazó ante la vista de todo el estadio monumental. Me humillo ante todos, sentenció. Otro. Bastante acorde a lo que trabajan. Sí, otra vez vemos que la bancaria no es un gremio que está haciendo fuerte en los últimos tiempos. Consiguió varios aumentos para los trabajadores. Consiguió que los terciarizados pasen a planta permanente. Así que creo que es un gremio que está poniendo bastante fuerte. Sí. Muy fluido. parece que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. Honduras. El bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sí, el que rechazamos todos. Con títeres, sí. Sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Yo me estaba acordando, viste, cuando leía esta nota de Mirtha Legrand, ¿te acordás que dijo que no le importaba Honduras, que estaba muy lejos? Por Dios, qué ignorancia. Y acá habla de un papel activo, ¿no?, del Estado en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que falta, un papel activo. Uh-huh. y se terminen los bombardeos. Exacto. Una vergüenza total. Y lo tiene a Macri como gobernador. Es un desastre, no sé. No, a mí me parece un tipo que es discriminador al mango, que no sabe dirigir una ciudad, ¿no? Esto se ve claramente que o sea, los intereses que tiene Macri no son para el pueblo en sí, son para la gente que en realidad tiene dinero y es como él, ¿no? Es una cultura diferente, ojo. Oh. Ah, oh, Dios mío. ¿Cuánto? Gratis. ¿Qué es esto? Coincido. Estamos de acuerdo. No sé, yo creo que Carrizo tiene una personalidad que es envidiable, la verdad, porque hay muchos jugadores que cometen dos errores como los cometió él, ¿no? Y se esconden, no hablan con la prensa. No, y el tipo fue a hablar con la prensa y dijo, mira, son errores míos. Sí. De Arsenal era que jugó. No, jugó que jugó contra. Ay, me olvidé. Bueno, no importa, ahora lo buscamos y vamos diciendo. Y aparte, según declaró Filiol, que lo quiso ir a abrazar y Carrizo le sacó la mano, ¿no? Así que... Igual, qué sé yo, la calentura dentro de una cancha, ¿viste? Capaz que lo llevó a hacer eso y no quiso hacer eso. Bueno, esperemos que dé declaraciones de todo. Carrizo también. Sí. Si dijéramos que el truco es sin ganar, Servicio Telam para la radio. Renunció un vocero del PRO. El vocero del ministro de Seguridad porteño, José Luis Lamanna, presentó su renuncia luego de las expresiones emitidas por Twitter en contra de la candidatura a legislador de Juan Cabandié. En sus dichos, Lamanna dijo que es un buen negocio trabajar de nieto recuperado y sostuvo que los juicios por derechos humanos son una industria y un negocio. Luego, en sus disculpas, dijo ser un hombre demasiado apasionado. Llegó el manual sobre la guerra de Malvinas. Malvinas en la historia, una perspectiva suramericana, fue presentado en la Universidad Nacional de Lanús y estará acompañado por un DVD interactivo. El material sobre Malvinas podrá ser usado por alumnos secundarios en geografía física, geografía política y económica, construcción de ciudadanía e historia. Así lo explica el director general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto. Malvinas es un tema que forma parte de la cultura popular y nacional en Argentina. Este material lo enriquece esa perspectiva. No es un tema que haya estado olvidado. Capaz que hubo, después de la guerra, un proceso de malvinización, entendiendo equivocadamente que porque fue una guerra llevada adelante por una dictadura, desmerecía la reivindicación. Fútbol. Grondona dijo que en 1994 no hubo antidoping para proteger a Maradona. Diego había dicho que en el repechaje contra Australia no hubo control porque a los jugadores se les dieron un café veloz. Ahora el presidente de la AFA aclaró que se combinó con Australia, que no hubiera antidoping por temor a que Diego hubiera tomado alguna sustancia prohibida. Entre Ríos, Nación entrega aportes a municipios para mejoramientos de viviendas. 14 municipios de esa provincia recibieron aportes por un total de 1,5 millones de pesos para continuar con la ejecución de 396 mejoramientos habitacionales en el marco del programa federal Mejor Vivir. Durante el acto también se rubricaron convenios con otros 6 municipios para realizar 129 viviendas. Servicio Telam para la radio. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5. Radio con todo. .5 Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo. Negro, mi negra, volveré a mirarte. La la la la la la la. Escuchando a los Gardelitos con el tema Chacarera, volvemos a Tarde Piasta a las 14:39 de este martes 24 de mayo de 1810, diría yo, no, de 2011, pero de 1810. Bueno, seguimos debatiendo noticias. Ha llegado aquí, ha llegado a los estudios de Radio Con Todo, el señor Augusto Campos, miembro del Centro Cultural de la Juventud, va a debatir con nosotros, así que en minutitos nada más lo vamos a tener aquí sentado a mi derecha en el estudio para debatir un par de temas que tenemos largos. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, háganlo al 4226-7173, mándenos un mail a radiocontodo@gmail.com, entren al Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria, entren al Facebook del programa, que es Tarde Piaste, todo separado. Mándenos un mail a tardepiaste2011@hotmail.com. Y si no, entren al blog. Me estaba olvidando del blog de la radio, que es www.radiocontodo.blogspot.com. Si no, también entren a un blog donde van a encontrar cosas escritas por quien les habla, que es deplumaypapel.blogspot.com. ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Bueno, invitamos formalmente a Augusto a que se integre al estudio. Está ingresando en estos momentos, Augusto. Está llegando exactamente a las 14:40. Se va a colocar los auriculares. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? No me dejaron ni tomar un mate, loco. Bueno, lo que pasa es que el tiempo es tirano, ¿no? En los medios de comunicación, y hay que hacer valer el tiempo que tenemos y hay que aprovecharte al máximo. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Augusto? Sí, todo tranquilo, por suerte. ¿Todo tranquilo? Sí, con un día medio lluvioso, pero... ¿Cómo está el Centro Cultural? Está bien, está espectacular. No, bueno, tenemos la presencia del señor Augusto Campos, alias Tuti, que es miembro del Centro Cultural de la Juventud. Está un poco a cargo de mantener la movida ahí junto con los demás chicos, obviamente. Y también es parte de Juventud de Frente. Es una agrupación que está naciendo, se está arrimando con fuerzas y con ganas al ámbito político desde ya hace 4 años, así que vamos a estar hablando de todo un poco con Augusto. Vamos a hablar de política, vamos a hablar del Centro Cultural de la Juventud, vamos a hablar de lo que significa esta fecha para él, ¿no? Que se considera, yo considero que él es un patriota. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Sí, sí. ¿Está sí. bien los auriculares bien? Sí, sí. ¿O muy alto? No, me los bajé un poquito, pero estaban altos. Bueno, a Rulo ya lo conocés. Señor Rulo Castillo, operador de Tarde Piaste. Bueno, Augusto, para arrancar y para que la gente te conozca, quiero que nos cuentes a mí, a Rulo y a todos los radioescuchas, qué es lo que haces en el Centro Cultural de la Juventud. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a todos los compañeros de la Radio Con Todo. Bueno, más que nada, nuestra tarea, mi tarea, junto con la de otros compañeros, es sostener el espacio cultural. El Centro Cultural es un espacio creado en agosto del 2007. Es un espacio que este año ya cumple 4 años de vida. Y digamos, es la materialización de una idea que empezamos a elaborar con un grupo de compañeros, más o menos por el 2005-2006. Siempre estaba esa posibilidad de poder llevar a la práctica por ahí ciertas ideas, ¿no? Y ciertas concepciones que entre todos compartíamos. Y la primera experiencia concreta fue abrir el Centro Cultural de la Juventud. Que está ubicado en... Ubicado en la 144A, entre 22 y 23, justo enfrente de la Plaza de la Paz. Ahora fácilmente ubicable por la pista de skate. Nosotros estamos justo enfrente de la pista de skate. Y no, es un pequeño local, uno podría decir, ¿no? Pero que se ha transformado, que hemos puesto trabajo humano y hemos denominado Centro Cultural de la Juventud, ¿no? Un pequeño espacio. ¿Por qué el nombre Centro Cultural de la Juventud? Bueno, en principio nos parecía que uno de los ámbitos en el que teníamos ganas de trabajar en el ámbito cultural. Algunos veníamos de ese palo, por ahí con el tema de la música, y nos parecía que era una necesidad que o algo en realidad, para no ser vaga redundancia, algo que es necesario en todos los barrios, ¿no? Espacios culturales donde la gente pueda expresarse. Y bueno, yo creo que la categoría de juventud engloba por ahí esas voluntades que en ese momento empezaron a construir el espacio. Pero bueno, por ahí lo que tratamos de hacer es tener una concepción del ser joven un poco más amplia, que no sea etaria, sino que tiene que ver con un espíritu y una voluntad de transformación. ¿Cuántas personas trabajan más o menos diariamente en el Centro Cultural de la Juventud? Que bueno, que tengo entendido que funciona de lunes a sábado. Sí, bueno, el Centro Cultural sí funciona de lunes a sábado, en dos horarios. De lunes a viernes, en realidad de 8 de la mañana a 13 horas, cerramos 2 horas para comer y de 15 a 20 nuevamente está abierto al barrio. Y los sábados desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche también estamos ahí trabajando. Y aproximadamente somos, digamos, cerca de 20 compañeros en total, en realidad los que mantenemos día a día por ahí el local, pero por ser nuestra tarea específica somos menos, somos alrededor de 6 compañeros que estamos turnándonos durante todos los días, mañana y tarde, pero bueno, digamos la voluntad es de unos cuantos más, me parece. ¿Y qué tipo de actividades se desarrollan dentro del Centro Cultural? Bueno, en principio lo que hay son talleres. Este año tenemos algunos talleres que son el de guitarra, talleres de guitarra, en realidad una especie de introducción a la guitarra, como para que los chicos que quieran aprender el instrumento se puedan acercar, tengan un primer puntapié y después se larguen el instrumento. El taller está a cargo tuyo. Sí, en ese caso el taller está a mi cargo. Después los sábados, dos profesoras, Anaí y Laura, están encargadas de un taller de inglés. En realidad es un poco taller y apoyo escolar, donde asisten también mayoría de niños y jóvenes a recurrir a la ayuda de las profesoras con los problemas del idioma del imperio que nos imponen su estudio en el colegio, y bueno, hay que resolverlo de alguna manera y las compañeras están al pie de la letra para poder resolver ese problema. Y los sábados también tenemos el taller de ajedrez, que está un poco encargado el compañero Víctor junto con Roberto, donde también un poco la idea es que... Ahí está, se me cortó, perdón. Un poco la idea es que los que quieran empezar a aprender a jugar al ajedrez de manera principiante y se vayan experimentando en la cuestión, se pueden acercar de cero. Estuve viendo ahí, yo no estoy muy al tanto del ajedrez, pero leen tácticas, cosas bastante interesantes. Sí, es bastante complejo el ajedrez. Yo he intentado jugar, pero la verdad no, la paciencia en mí no es una virtud. Y creo que en el Rulo tampoco, ¿no, Rulo? No, yo juego. ¿Vos jugás a la ajedrez? El Rulo juega, yo lo he visto jugar. Yo no. Después, bueno, lo que teníamos hasta el año pasado era, en coordinación con el taller de guitarra, un taller de música general, al cargo de la compañera Gala, pero este año aparentemente lo va a continuar su hermano, va a venir de la misma sangre, Milton. ¿Quién es? Milton. Sí, sí. Milton Amarilla. Milton Amarilla, que está estudiando la carrera de música popular en La Plata. Aparentemente a partir de la semana que viene, en coordinación con él, o sea, vamos a abrir el taller de música. En los talleres que brinda el Centro Cultural, logro entender que hay gente preparada y bien predispuesta, ¿no?, a enseñar. Sí, sí, fundamentalmente, obviamente que está dado, por supuesto, la mínima por ahí, el mínimo conocimiento en lo que se va a enseñar. Pero también la lógica con la que nos manejamos en el Centro Cultural tiene que ver con una cuestión de que los talleristas, que son compañeros, también aprenden en ese proceso de enseñar. Y así que bueno, la idea sí es la voluntad. Y bueno, no me quiero olvidar, ¿no? Porque si no... ¿Hay otros talleres? Sí, en este momento estamos tratando de rearticular, aunque de manera compleja, el taller de murga del Centro Cultural. Los Chisperos del Sur. Sí, sí, en realidad es un taller que dio origen a la murga Los Chisperos del Sur. Que bueno, por una cuestión de merma de nuestros niños, eran muchos niños los murgueros, y por distintas razones se fueron alejando, dispersando. Hay que tener en cuenta que muchos de los chicos estaban entre la edad de 10 y 14 años, y bueno, es una edad complicada. Tenemos un bailarín aquí de la murga. Sí, sí, por eso acá estamos. ¿Y cómo baila, eh? ¿Y cómo baila? ¿Cómo baila? Yo llego a hacer eso, penetré en las rodillas. Así que bueno, estamos tratando eso, de rearticular el taller de murga. Este año también estamos tratando de ver si para el segundo cuatrimestre largamos los talleres de artística con Ana Clara, una compañera que también ha dado recibida. Sí, ha dado los talleres, pero bueno, ahora por ahí por cuestiones laborales no se puede acercar a... También he visto que hay una biblioteca para los vecinos, para todo aquel que se quiera acercar o tenga una duda y quiera matar esa duda con un libro, ¿no? Sí, la biblioteca también es un proyecto que un poco fue uno de los primeros que se nos ocurrió cuando abrimos el espacio y que recién hoy por ahí lo podemos estar concretando. Hay tres bibliotecarias, ¿no? Están las compañeras Miriam, Betty y Emma, que son las que están encargadas durante de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, de articular la biblioteca. En este momento lo que están haciendo es tratando de hacer una especie de catálogo, de orden, ordenar todo el material que hay. Y la idea también es más o menos para... Qué laburito, ¿eh? Sí, sí. Un laburo por eso interesante, recuperando libros. También por ahí aprovecho el espacio para comentar de que todos aquellos que tengan libros y no sepan qué hacer con ellos, los pueden venir a donar al Centro Cultural de la Juventud. Van a ser recibidos. Ahí se van a seleccionar, se van a ir recuperando y van a formar parte de la biblioteca. La idea es que, por lo menos más o menos el mes que viene ya la biblioteca esté en condiciones de recibir a los vecinos que se acerquen hasta el lugar y necesiten libros, ¿no? En condiciones de prestar libros. Es un trabajo hecho con mucho amor, ¿no? El que realizan ustedes en el Centro Cultural. ¿Cuál es el fin o la expectativa que tiene una persona que está dentro del Centro Cultural? ¿O a qué apunta una persona que participa en un Centro Cultural, como en el caso de ustedes, ¿no? Gracias. En el caso de muchos chicos también que lo hacen. Antes que me olvide, que no se me pase, también hablando de los talleres y las actividades, en este momento, de todos los sábados a las 6 de la tarde, estamos desarrollando un taller de discusión política. Estamos discutiendo varios autores. Sí, bueno, tengo que reconocer, tengo que decirlo. El taller de la semana pasada de Freire, que estuvo a cargo tuyo, la verdad estuvo muy bien dado. Te felicito personalmente por cómo viste el taller. Los otros talleres estuvieron muy buenos también, pero no tuve la oportunidad de decírselo por ahí personalmente al aire, mejor dicho, a los demás compañeros, sí. ¿No? Sí, es un lindo ámbito que se está generando. Estamos recorriendo el pensamiento de autores, como empezamos por autores nacionales y latinoamericanos. Hemos empezado por Rubén Dri, un filósofo nuestro, argentino, profesor de la UBA. Bueno, como vos bien dijiste, estuvimos discutiendo sobre algunas ideas de Pablo Freire. Hernández Arregui. El sábado anterior a Pablo Freire estuvimos pasando por el pensamiento de Hernández Arregui. El sábado que viene nos toca Arturo Jaureche. Los próximos sábados nos esperan dos o tres encuentros del pensamiento de John William Cook. Así que la verdad que... Bueno, pero se puede, cualquiera que le interese, digamos, el pensamiento nacional, popular y latinoamericano puede acercarse al Centro Cultural de la Juventud, sí, a debatir. Sí, se puede acercar, está abierto al debate, a la charla. La idea es un poco conocer a estos autores. Y también algo que es fundamental en el Centro Cultural, que es no solamente incorporarlos a nosotros como un saber más, sino también que nos ayuden a desarrollar una práctica cada día más coherente. Bueno, bárbaro. Está muy bueno. Y con respecto a la otra pregunta que te hacía, ¿qué reflexión haces? Bueno, ahí es difícil porque siempre lo que uno va ascendiendo en cada ámbito es muy personal. Te cambio la pregunta porque te tengo acá a vos específicamente. ¿Qué sensación te genera a vos ser parte de un centro cultural? ¿Sentís que aportás en algo tu pequeño granito de arena? ¿Qué es lo que te genera ser parte de un ámbito tan lindo como es un centro cultural y en este caso de la juventud? Bueno, sí, en principio, y creo que por ahí esto sí es compartido, o no sé, por eso digo, es difícil meterse en la cabeza a cada uno de los compañeros que participa, pero en mi caso particular sí un sentimiento de pertenencia bastante interesante que un poco también es la idea, ¿no?, del espacio, generar un ámbito de pertenencia. ¿Cómo miramos la hora? No, lo que pasa es que estamos... Tenemos que diagramar los cortes. El tiempo es tirano. No, tenemos muchas cosas para preguntarte, pero también tenemos en el medio cortes. Tenemos que pasar muchas licencias publicitarias. Está bien, está bien. Así que, bueno. No, eso, bueno. Y por ahí sí realmente un sentimiento de sentirse parte de un lugar y sentir que uno es protagonista de ese lugar. Y también, digamos, yo qué sé, como todo, tiene sus satisfacciones, por ahí tiene sus momentos de contradicciones, de angustia, ¿no? Uno siempre está en esa línea, en esa tensión. Pero bueno, lo importante es que por lo menos esas angustias y esas emociones, esas felicidades las comparte con otro. Eso por ahí es lo más lindo de un espacio colectivo, ¿no? Que no, uno no está solo. Así que bueno, en principio sí generan muchas cuestiones positivas, ¿no? También obviamente deben estar las negativas y las que dan bronca, me imagino. Pero bueno, eso si querés contámelo en el próximo bloque. Son las 14:54 minutos. Acá Augusto me decía que miraba el reloj mucho, ¿no? Lo miré dos veces, no es que lo miré, justo me vio cuando lo miraba. Así que bueno, Rulo, ¿con qué tema vamos a ir al corte? Para seguir disfrutando del pensamiento de Augusto. Eso me gustó, ¿eh? ¿Qué tema es? Kilómetro de León Gieco. Kilómetro León Gieco. En esta víspera de 25 de mayo vamos con Kilómetro de León Gieco. Nos encontramos con más Tarde Piaste, con más Augusto, con más Rulo y con más Federico en el próximo bloque. Merenda pies yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mongurú. La culpa mante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Cangüete Aiko. A mí que enderezará y que un día este cantor, el dicho lleno de amor. Aquel puro sentimiento ere coba cube chereja anin de poji anga chendi ve desengaño te mante are co anche canto vu anga ai qua candere che cuña te pei chaco que sufrí.